Se abordan los determinantes sociales de la enfermedad y para esto se van a desarrollar políticas públicas dirigidas a contener y a atender las situaciones sociales de extrema vulnerabilidad. También tiene la idea de hacer una atención interdisciplinaria, ¿no? O sea, no solamente el abordaje médico y farmacológico, legal, sino que también toda la cuestión psicológica y social, que es muy, muy importante. Bueno, en materia laboral, por supuesto que se garantizan los derechos de las personas al trabajo y a la estabilidad laboral y a un régimen previsional diferencial. Sin duda, bueno, podemos seguir mencionando todas las bondades del proyecto y de la ley, pero lo más importante, como dije antes, es que podamos darle tratamiento y que todo este cuerpo pueda tener una visión positiva y una votación afirmativa de esta propuesta. Sin duda, esta legislación es de avanzada, como lo fue hace 30 años, y va a ser un modelo a imitar por toda Latinoamérica y sin duda una de las mejores legislaciones de todo el mundo. Muchas gracias, señora presidenta.